gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Esos atletas. Sí. O sea, no te vienen más. Dicen, no, esa fui el año pasado. No, me pasó esto, me pasó lo otro. Bueno, un poco la situación en Tres Arroyos, y te lo digo por experiencia propia, pasa por ahí. De que han tenido malas experiencias en cuanto a la atención de los organizadores. Uh-huh. Estoy hablando hace de años, años. Pero bueno, yo dejé hace años. Hace muchos años dejé de correr acá en Tres Arroyos en bicicleta. La última fue en el motoclub hace mucho. Y yo soy de los que llegan últimas, soy finalista porque llego al final. Claro. Y cuando yo llegué estaban desinflando el arco de llegada. Una falta de tenía respeto. Dos corredores más atrás, te aclaro. Y pregunté, ¿cómo puede ser esto? No, hice lo que pasa, que el viento. Le digo, escúchame, para los primeros no había viento, para los últimos sí. Sí. O por entonces, lo menos, esas cosas espérame, molestan. Esas cosas molestan. Sí. Duelen. Creo que si me preguntás a mí, me parece que en otra época, me parece que había muchas suspensiones de eventos que estaban programados, que eso también juega en contra. También. Y también cuando vos ves, no sé, pongamos la carrera del domingo, suponete que algo salía mal. Al año siguiente, vos no notás una actitud de que quisieron mejorar ese punto que les salió claro. mal. Ahí también eso también, incluye. Claro, ¿no? Sí, sí. Las ganas de hacer un balance después del evento, a ver qué salió mal y sí, vamos a corregir lo claro, que salió mal. Claro. Las clasificaciones son fundamentales. También. Y donde hay errores en las clasificaciones. Sí. Ahí se pudre todo. Se pudre todo. Por más que sea beneficio. No, sí. No, por supuesto, sí. Fernando, te quiero agradecer muchísimo la presencia acá. Un gusto ha sido conversar con vos. Para aquellos que se quieran sumar, ¿se pueden comunicar a dónde? Dame un Instagram, un teléfono. Nos estamos manejando todo con WhatsApp. Con WhatsApp. Mi WhatsApp es, la característica de Tres Arroyos, 2983, 533-477. Perfecto. Ahí me mandan un mensajito, me dicen, Fernando, quiero que me incorpores al grupo. Y los yo sumas. Los agendo y los agrego al grupo. Sin preguntar edad, estado físico, ni género, ni nada. Y bueno, y para cerrar, si es que ya vamos a cerrar, déjame agradecerte también la oportunidad de. No es la primera vez, ya estuviste en mi casa haciéndome una nota muy linda, y a todos los medios de Tres Arroyos, porque se han preocupado mucho, me han llamado, me han hecho notas, y yo digo siempre que tenemos que estar presentes en algunas notas un poquito más. De más gente, porque no soy un poquito la cara visible, pero no hay líderes acá. Claro. Yo quiero que todos participemos de este tipo de comunicación con la sociedad de Tres Arroyos. Bueno, por no faltar oportunidad de que Bici Solidarios aparezca en Estación Maratón. Seguro, seguro. Vamos a estar publicando el teléfono de Fernando para los oyentes que quieran sumarse a esta convocatoria de cicloturismo con un costado solidario. Y bueno, y nos vamos a seguir viendo con Fernando y seguramente vamos a estar subiendo a todos los medios de Estación Maratón noticias de este grupo que seguramente va a ir creciendo.

Seguimos en la última parte de Estación Maratón. Nos queda alguna noticia de lo que pasó este fin de semana. Como habíamos dicho, se corrió la Rueda Corre 2024. La carrera, la maratón de 8 kilómetros y medio, que se hicieron 9, porque se cambió el lugar de largada, y 4 kilómetros que organizó la rueda interna del Rotary Club Tres Arroyos. Las clasificaciones, los puestos más importantes, les vamos a leer los de la clasificación general. En 4 kilómetros fueron los siguientes. Primero, Ayrton Sanguinetti, tardó 14 minutos 56 para los 4 kilómetros. Segundo, Martín Bernaola. Tercero, Fabricio Rodríguez. Cuarto, Paolo Pedernera. Y quinto, Nelson Cabello. En tanto que en damas, la ganadora fue la corredora de Oriente, Pamela Eugenia Flores, tardó 18 minutos 41. Segunda, la entrenada en la Escuela Municipal de Atletismo, Marianela Taboada, 18.55. Y de ahí hasta el quinto se clasificaron Talía Fernández, Paloma Martínez y Cintia López. Esta última marcó 21 minutos 44 segundos. En tanto que en la distancia principal, el ganador fue Ulises Sanguinetti, 30 minutos 17 para el recorrido de casi 9 kilómetros. Segundo, Nehuen Huertas, 32.08. Tercero, Mauro Fasaro, 32.58. Cuarto, Maximiliano González. Quinto, Iván Belén. Esto en cuanto a caballeros. De ahí hasta el décimo les podemos leer también. Matías Navarrete, 35.12. José Rodríguez, 35.37. Y Juan Alberto Martínez, el corredor del grupo Trotadores y que es oriundo de La Garma, 35.56. En tanto que en damas, para la distancia mayor, la ganadora fue Constanza Garrido. Una excelente corredora que el día anterior había corrido en Nacional de Cross en Buenos Aires y que el domingo se presentó en la carrera ahí en Luz y Fuerza, marcó 35.08. La segunda fue también la muy conocida por todos nosotros, Belén Giardino, 36.05, una corredora que está siempre colaborando con las carreras locales. Y si nos vamos más para atrás, tercera, Micaela Fernández. Cuarta, Erika Bergirstein. Y quinta, Verónica Garcimuño, marcando 44.58 minutos. Queremos decir también que la carrera el día acompañó. Salió Torredondo, la Biblioteca Meister, que era la institución beneficiada, se fue muy, muy satisfecha con todo lo que pudo vender en la cantina. Y la gente de la rueda interna nos manifestó su beneplácito después del evento, después de tanto trabajo. Recordemos que es una institución que trabaja siempre por instituciones, beneficiando a distintas instituciones de nuestra ciudad. Tenemos también alguna noticia de lo que fue el Nacional de Cross Country, como le decíamos, en Buenos Aires, en el Colegio Ward, ahí en la ciudad de Buenos Aires. El representante argentino en la Maratón Olímpica de Sapporo, en Japón, el récord man nacional de dicha distancia, Joaquín Arbe, que es el fondista con mayor títulos argentinos de las últimas décadas en distintas distancias, se consagró campeón argentino de cross country. Decíamos, este sábado 3 de agosto en el Colegio Ward, con la organización de la Federación Atlética Metropolitana, consagró campeón a Joaquín Arbe como campeón de cross country en la distancia de 10 kilómetros, empleando un tiempo de 31 minutos 37 segundos. Segundo fue Nahuel Dileva de la FAM, de la Federación Atlética Metropolitana, con 31.39. Y el anterior campeón de cross, el misionero Agustín Adrián da Silva, quedó tercero marcando 32 minutos 15. En una pista llena de barro, estuvimos viendo imágenes, muy complicado para los corredores. Estos fueron los tres primeros en caballeros. En tanto que en damas, Ángela Sofía Gómez, una chica con la que hemos estado hablando acá en Estación Maratón hace pocos programas atrás, salió campeona representando a la FAM con 35 minutos 34 delante de Micaela Levalli, que representó a la provincia de Buenos Aires, la marplatense, marcó 36.29, y la santiagueña Nelly da Peña Flor, 37 minutos 20. En la categoría sub-23, el ganador fue otro chubutense en 10 kilómetros, Tiago Román Velázquez, 33.19. Quedando delante del cordobés Rodrigo Lucero con 33.34 y el bonaerense Alexis Forcades con 35.12. En tanto que en damas, la ganadora fue Shalom Lescano, también amiga de Estación Maratón, hemos hablado con ella en alguna oportunidad, representó a la provincia de Buenos Aires y marcó 37.56. En segundo lugar, la catamarqueña Nadine Michelle Vilca, tuvimos la oportunidad de conversar con ella, también Estación Maratón, fue subcampeona con 38-43. Recordamos que Nadine Vilca nos contó en su momento que tiene que viajar 2 días en colectivo para ir a Buenos Aires a hacer alguna competencia, lo que demuestra el esfuerzo de una corredora que no tiene todos los recursos para viajar en avión desde su Catamarca natal hasta Buenos Aires. Lo hace muchísimo más meritorio todavía. Fue subcampeona en sub-23 con 38-43 decimos. Y tercera, Anastasia Kirillov de la FAM con 39 minutos 34. En este campeonato, como decíamos, hubo presencia tresarroyense. La Escuelita Municipal de Atletismo llevó varios representantes y tuvieron los siguientes resultados en este campeonato nacional de cross country. Séptima logró esta posición Milagros Orellano. Marcó 43-31 en 10 kilómetros en categoría sub-23. Décimo segunda, Constanza Garrido, la que referíamos que fue ganadora de la Rueda Corre. Marcó 40 minutos 41 segundos en la categoría mayores para 10 kilómetros. Séptimo salió Ayrton Sanguinetti, marcando 21 minutos 33 segundos para los 6 kilómetros en categoría sub-18. Segundo, Rodrigo Alaniz, salió subcampeón, el representante también de la Escuelita Municipal de Atletismo, marcando 10 minutos 08 para los 3 kilómetros en categoría sub-16. Y por último, de la Escuelita también de Tres Arroyos, en el décimo puesto, la debutante en Campeonatos Nacional de Cross, Uma Joffre, que salió décima en los 3.000 metros en categoría sub-16. También queremos marcar que una ex integrante de la Escuelita Municipal de Atletismo, con quien hemos hablado varias veces, Pilar Jiménez, hoy en día residente en Mar del Plata, entrenando con el equipo de Leo Malgor, obtuvo el cuarto puesto, marcando 25 minutos 59 segundos para los 6 kilómetros de la categoría sub-20. Esto fue toda la participación, lo que fue el Campeonato Nacional de Atletismo, que se disputó en el Colegio Ward de la Ciudad de Buenos Aires. Y por último, en Estación Maratón tenemos nuestro calendario de cada martes para que vayan preparando las carreras de Tres Arroyos y la zona. Tenemos para destacar la octava edición de la carrera Satside, del sindicato Satside, llamada Carlos Arrigoni, la edición octava en este año 2024, en Bahía Blanca. El lugar de concentración es el Parque de Mayo, con largada el domingo 11 de agosto a las 10 horas. La inscripción cierra el viernes 9 de agosto a las 19 horas. Tenemos también en la localidad de Copetonas el duatlón con el Alma Fuerte, la edición de este año 2024. Como decíamos, en el lugar de concentración es Copetonas, la ciudad de Copetonas, del partido de Tres Arroyos. Se largará el domingo 1 de septiembre a las 10.30 horas. Cierra de inscripción el viernes 30 de agosto a las 21 horas. Tenemos otra competencia en la localidad de General Serri, en Bahía Blanca. Corro por las Aves Playeras 2, la segunda edición. Se largará el 8 de septiembre a las 10.30 horas y la inscripción cierra el 6 de septiembre a las 21 horas. También queremos destacar el aniversario del Club Huracán Ciclista de González Chávez. Una carrera de calle, maratón de calle, domingo 15 de septiembre con largada 10.30, fin de inscripción viernes 13 de septiembre a las 20 horas. Otra carrera interesante que estamos también promoviendo, si bien no es del partido de Tres Arroyos, es del partido de Coronel Dorrego, en la localidad de Oriente, acá cerquita de nuestra ciudad. Sembrando Huellas de Amor, el taller protegido Sembrando Huellas de Amor de Oriente va a desarrollar su competencia de calle el domingo 13 de octubre con largada a las 9 horas y la inscripción cierra el viernes 11 de octubre a las 18 horas. Tenemos también dos carreras que se programaron para Tres Arroyos, que vamos a tener próximamente más información. Una que estamos dudando de su realización porque no vemos noticias ni ninguna publicación en las redes. El domingo 25 de agosto está programado en nuestro calendario, el calendario oficial que promueve la Dirección de Deportes, la Maratón del Club Central. Sería una competencia ya muy tradicional que se ha discontinuado hace unos años y creíamos que este año se iba a hacer, no sé, veremos qué sucede en los días venideros. Y por último queremos destacar Villa Corre, la Maratón del Club Villa del Parque, el 8 de septiembre, 8 y 4 kilómetros se va a llevar a cabo. Seguramente en ediciones sucesivas vamos a tener la palabra de algún organizador para que nos cuente cómo viene la organización de esta competencia de 8 y 4 kilómetros, el 8 de septiembre, Villa Corre. Como siempre les decimos, desde acá de Estación Maratón tenemos el eslogan que promovemos siempre: apoyemos las carreras locales para que todos los organizadores se sientan cada vez más motivados para seguir trabajando por el bien de nuestro atletismo y de nuestro running. Les deseamos una buena semana. Le agradecemos a Diego por la operación de cada martes. Le agradecemos a ustedes por estar enganchados con nuestro programa. Les repetimos que pueden escuchar este programa en la sección de podcast de la radio. Queda colgado dentro de un rato, a partir de mañana. Y si no, el sábado tienen la oportunidad de escuchar la repetición a partir de las 14 horas por los medios que le comentamos al principio de nuestro programa. Un abrazo grande a todos y nos vemos el martes que viene en una nueva edición de Estación Maratón. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón. Last night a little dancer, she came a-dancing to my door. Last night that little angel, she came pumping on my floor. She said, come on baby, you got a license for love. And if it expires,